rock and rollera que yo intente ser, por más campera negra que yo llegue a tener, yo vivo con la angustia de jamás poder bailar como bailaba Fred Astaire. Un estremecimiento cálido y sensual me atrapa cuando veo a Fred Astaire bailar. Yo vivo como nadando en champán, me voy con las burbujas y todo lo demás. Como lo hacía entonces.